trabajadores de una de las empresas más emblemáticas de la comunicación en la Argentina. Le agradecemos y le damos la bienvenida a Francisco Rabini, que es como parte del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y también de la Comisión Interna de Clarín, nos va a dar un pantallazo de cómo se vive, de cómo se respira y cómo se labura ahí y las decisiones que están tomando como colectivo de trabajadores. Buenas tardes, Francisco. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Buenas tardes, Juan Pablo. Un saludo para vos y para la audiencia. Francisco, muchas gracias por darnos un rato de tu tiempo. Sabemos que a esta hora está el dele que te dele todavía en Baires. No sé si estás en el laburo, si tenés un sanguchito, pero muchas gracias por este ratito. Sí, estoy en la calle, capaz que... perdón por el ruido ambiente. No, pero cuando hablas no se escucha ningún ruido ambiente, no te hagas problema. Francisco, ¿cuáles son las decisiones que vienen tomando como colectivo? Digo, porque laburar, y laburar para un monstruo como Clarín no es nada fácil, nada sencillo. Vienen, digo, de una continuidad de acciones, de solicitudes, de negociaciones con la empresa. Contanos, por favor, cuál es el día a día de esta semana y qué es lo que vienen buscando para más o menos que sea vivible el laburo en Clarín. Bueno, sí, es todo un desafío. Contamos lamentablemente con de los peores empresarios posibles. Eso nos pasa en la comunicación en general, en los medios en general, y en Clarín en particular. Tienen un estilo de conducción muy anticuado y pretenden cada vez más pagando cada vez menos, y eso ha ido deteriorando la calidad periodística de todos los productos que se hacen en AGEA, que es la empresa madre del Grupo Clarín, es la que edita el diario Clarín y el diario Le, la que editaba antiguamente el diario Muy y el diario La Razón. Hoy los dos ya los han cerrado. Sufrimos despidos en 2019 y volvimos a sufrir despidos hace dos meses. Estas fueron 48, y específicamente ahora estamos en una pelea porque el director de Clarín pretende que volvamos a trabajar presencial los 5 días de la semana, y nosotros no tenemos una posición contraria a la presencialidad. El problema acá es salarial, es que estamos ganando tan mal que para nosotros tener que ir 5 días al diario es un contratiempo, es un gasto en transporte, y a la vez tenemos muchos compañeros que realmente ya las cuentas no le dan de ninguna manera. Es más caro ir a laburar, Francisco, que hacerla virtual, digamos. Exacto, ¿por qué? Porque los compañeros estando un par de días en la casa, nosotros en este momento estamos haciendo 3 días presenciales, 2 de teletrabajo, y esos 2 días te permiten ahorrarte 2 días en niñera, te permiten poder hacer algún tipo de otro trabajo, alguno de los tantos kioscos que uno tiene que conseguir para redondear un salario más o menos digno. Te permiten, lo que te decía, ahorrarte transporte y poder hacer arreglos en la casa, lo que fuera. Pero la verdad es que si nos pagaran salarios dignos, a nadie le importaría tener que ir 5 días a la semana. El problema es porque esta es una empresa que ha negociado salarios a la baja durante más de 10 años con un sindicato que no tenía representatividad. Han pervertido el sistema lógico por el cual se negocian los salarios y han logrado de esa manera tener la peor paritaria del país 10 años seguidos, y eso ha destrozado nuestro poder adquisitivo. A ver, contale por favor a la audiencia, Francisco, cómo es esto de la peor, ¿cómo dijiste? La peor negociación, no, la peor paritaria que haya en el país durante 10 años. Exactamente. Lo que nosotros, como actividad y como laburantes, tenemos que hacer el mea culpa de que muchas veces nos creemos intelectuales, nos creemos profesionales elevados y la verdad que ganamos peor que cualquier otra actividad, que cualquier otro oficio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocernos laburantes y forjar la unidad y la organización que nos permita tener... Ahí no sé si entró Fede, Francisco en un túnel o qué, pero bueno, se deshizo un poquito la comunicación. Vamos a ver si seguramente me está escuchando, si terminan los ruidos en algún momento y vuelve su voz. Pero bueno, estamos hablando con Francisco Rabini, él es parte de la comisión interna de Clarín, de la asamblea en la que trabajadoras y trabajadores están luchando por la continuidad de la modalidad mixta que les permite en parte trabajar desde su casa y en parte de manera virtual. ¿Estás ahí, Francisco? Trabajamos en recuperar la comunicación. Te decía que los trabajadores y trabajadoras de Clarín hicieron asambleas, las hacen casi permanentemente, y reafirmaron la necesidad de la continuidad de la modalidad mixta y vuelven a solicitarle a la gerencia periodística de ese medio la reunión que corresponde para poner, de manifiesto el repudio también que sienten o que están expresando frente a lo que ellos interpretan es un amedrentamiento por parte de la empresa que se niega a abrir una mesa de negociación. No sé si ya lo tenemos ahí. Francisco, ¿estás? Sí, estoy aquí. Muy bien, se cortó, se interrumpió, no sé si pasaste por un túnel o qué, pero nos sentimos, por supuesto, en solidaridad con todas las trabajadoras y trabajadores de Clarín, y nos estabas contando de esto de tener la peor paritaria del país durante tanto tiempo. Los salarios a la clase trabajadora en ningún caso le están alcanzando a los trabajadores y trabajadoras en toda la Argentina, pero sentir eso, entender esto de la peor paritaria nacional en 10 años nos pone más o menos en contexto de lo difícil y cuesta arriba que debe ser para cada una y cada uno. Hablaste de recuperar un espíritu de cuerpo para pelearle a la empresa como grupo de trabajadores. ¿Y por qué, están sintiendo que hay un amedrentamiento por parte de la empresa? ¿Cuál es la excusa que hay para no abrir una mesa de negociación? Y la empresa, por política general, no negocia con los trabajadores, no cree que los trabajadores deban tener una voz ni una opinión en lo que concierne a las condiciones de trabajo ni a sus propios salarios. Por lo tanto, tomó ahora una decisión unilateral de cortar esos 2 días de teletrabajo que teníamos a la semana y sin dar nada a cambio, sin ningún tipo de excusa. Cuando el director habló al respecto con los jefes, y los jefes de las distintas secciones le preguntaban, ¿pero por qué hay que volver los 5 días? El argumento que dio el director es porque lo digo yo. Me parece que eso resume cuál es el modo en que Clarín entiende la relación entre trabajadores y la empresa. Es una relación que para ellos es unidireccional, en las cuales ellos establecen todas las pautas y uno solo puede acatar y asentir, y hasta imagino que creen que deberíamos agradecer, cuando la verdad es que con lo que han sacado de esa empresa, de AGEA, de la empresa que edita los diarios, han comprado el multimedio más grande del país, y luego de eso, hoy en día son la empresa más grande del país, teniendo en cuenta que no solo cuentan con lo que es el Grupo Clarín, sino con el grupo que es Cablevisión Holding, que tienen, entre otras cosas, a Telecom. Nada más y nada menos. O sea que en caja hay un poco de plata como para arreglarle un poco la vida a los laburantes y a las laburantas de Clarín, pero hay cero predisposición. Fran, nos queda sobremanera claro que estás frente a una patronal muy, muy caracterizada como hijos de puta, les decimos incluso así en privado, que no nos vaya a escuchar nadie, Francisco, pero no hay ningún lugar en la Argentina en que no le conozcamos los pelos a una empresa que además a la hora de comunicar hace de las peores. Por supuesto que es muy difícil también que la sociedad no les caracterice a quienes laburan ahí como parte de ese entramado horrible que representa una buena parte de lo odioso de la comunicación nacional. ¿Hay una posibilidad de recuperar este corpus colectivo para peleársela más importantemente a Clarín? ¿O hay mucha decepción, mucho brazo caído entre tus compañeros y compañeras, Fran? Sí, los despidos la verdad que nos golpearon mucho, pero bueno, este año tuvimos una noticia que es importantísima para nosotros, que es que logramos la personería gremial. Esto significa que finalmente vamos a tener la posibilidad de negociar paritarias nosotros, los laburantes reales. Esto es algo que nos llevó muchos años, tuvimos que fundar un sindicato y cumplir muchísimos pasos burocráticos hasta lograr arrancarle esa personería al sindicato que cuidaba los intereses de Clarín. Y ahora, bueno, estamos en todo ese rearmado. Es difícil cuando la gente desde afuera desprecia a los trabajadores de Clarín. Yo les cuento que adentro de Clarín, solo del diario, bajan 1,000 personas. De política escriben 20, 25. Y ahí los que realmente mueven el amperímetro del sesgo político son 10. El resto son laburantes que como sabemos, en el ámbito de los medios y la comunicación, uno trabaja donde puede, no donde quiere. Y además está lleno de gente ahí que son administrativos, o vendedores, o gente de comercial, de expedición, que levantan diario todos los días para ponerlo arriba de los camiones. Y todos ellos necesitan salarios dignos, algo que la empresa no está dispuesta. Pensemos que la canasta básica de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros estamos 70 lucas abajo, y la canasta básica no contempla alquiler y expensas. Que ronda los 220, ¿no? En este momento, 220.000 más o menos la canasta básica porteña. Exactamente. Sí. Fran, una más y ya te suelto, te soltamos. Te estamos muy, pero muy agradecidos por este rato. En la lucha por la personería jurídica, llegaron a hacer apagón de noticias en las redacciones. ¿Eso podría llegar a volver como medida de fuerza, ponele, si la negociación se estanca o no avanza? Sí, hemos hecho muchas medidas, desde cese de tareas, quites de firmas, apagón de monitores, y ahora pretendemos no solo dar esa pelea por esta situación puntual de Clarín, sino también uniéndonos al resto de los medios de la Ciudad de Buenos Aires en la paritaria que confiamos que se va a reabrir en las próximas semanas. Así que por primera vez en 10 años vamos a poder dar una paritaria y una lucha unida de todos los medios de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Ahí, bueno, ahí vemos que hay un camino por el lado de lo colectivo donde sentimos más tranquilidad por ustedes. Francisco, de nuevo nuestra solidaridad con vos y tus compañeras y compañeros, y por supuesto que contamos con ustedes para seguírselo contando a una audiencia que por ahí los mira de lejos, como es la audiencia del interior, pero que sabemos también lo que sale de Clarín, lo que pasa en Clarín es tan importante como lo que pasa en cualquier otro medio o más. Muchísimas gracias, y no sé si te quedaba algo, Francisco, tenés el micrófono a disposición. Gracias y un abrazo. No, solamente agradecerles, un abrazo fraternal y muchísimas gracias por la difusión. Sabemos que para nosotros siempre es complejo poder discutir nuestros conflictos, porque siempre hay un cerco mediático sobre los problemas de los trabajadores de los medios. Así que realmente doblemente agradecido por el espacio. Bueno, arriba la lucha y que consigan que continúe la modalidad laboral híbrida, tanto los trabajadores de Clarín como los de todos los medios que consiguieron en algún momento laburar de ese modo. Gracias, Francisco, hasta pronto. Un abrazo enorme. Bueno, ahí lo tenés. La lucha de los trabajadores y de las trabajadoras en la Argentina, no importa en qué actividad estén, están más o menos todos peleando por mejores condiciones, por mejoras salariales y además, justamente cuando se trata de comunicación, hay algunas particularidades que nos muestran también cómo han calado en algún momento las ideas de que dejar la participación de lado provoca este tipo de situaciones donde después hay que reconstruir el cuerpo que te protege desde lo colectivo a cada laburanta.